gozar. Quiero darte a gozar, quiero darte a gozar. Todo el mundo a bailar, baila con las manos arriba. Y si se prenden las pibas, todo el mundo.